Anunciábamos al comienzo la presencia en este en esta parte del programa de Tamara Callejas. Ella es periodista, es nacida en Chile, militante de derechos humanos y además es nuestra amiga, hay que decirlo. ¿Cómo te va, Tamara? ¿Estás en línea? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás? Bueno, estos días nos estábamos saludando y estábamos compartiendo en redes sociales el desencanto, podríamos decir, el bajón, en términos más porteños, por el triunfo contundente en Chile del no apruebo, que significa el rechazo a la Constitución discutida por los constituyentes elegidos y, bueno, el primer rechazo a la Constitución pinochetista por el voto, ¿no es cierto?, el plebiscito, el primer plebiscito. ¿Qué reflexión tenés para hacer sobre este tema así en términos generales? Bueno, primero que todo, la primera reflexión que podemos hacer, que fue un balde de agua fría para muchos de nosotros, no esperábamos, digamos, o sea, sabíamos que iba a estar peleada, digamos, esta votación por la obligatoriedad, además que hubo, porque esta fue una elección obligatoria, a diferencia de las otras que es voluntaria. Y bueno, la primera reflexión que hago es que efectivamente los medios hegemónicos y toda la campaña de la derecha fue muy efectiva, porque la verdad es que ellos empezaron una campaña en contra de la Convención Constituyente desde que inicia, o sea, desde julio del año pasado. Empezaron inmediatamente a bombardearla, a hablar muchas cosas de ello, y los medios se prestaban, digamos, también un poco para eso, ¿no? Un poco lo que pasa acá también. Entonces, tuvieron demasiado tiempo, digamos, para insistir en las mentiras, en señalar cosas que no eran verdad, digamos, de lo que estaba escrito en la Constitución, y la gente, la verdad, que empezó a creer y empezó a tener mucho miedo, porque la verdad que fue difusión del miedo, ¿no?, a través de la propaganda que hicieron. Así que, como primera reflexión, que la verdad que fue un fracaso, sinceramente es un momento histórico que un poco, como lo decimos en Chile, se farrió, digamos, o sea, se dilapidó un momento histórico importante para poder empezar a generar los cambios que Chile necesita, ¿no? Y que fueron petitorio, digamos, mayoritario de lo que se pasó para la revuelta del 18 de octubre del 2019. Vos sabés que yo te leía en estos días y vos decías algo muy interesante, que es que primero lo que capitalizó la prensa hegemónica, digamos, que en Chile también existe, por supuesto, esta derrota del progresismo, de la nueva constitución y demás. Fue realmente una campaña muy efectiva, de mucho miedo, inclusive por ahí aparecían algunos artículos que se difundían cambiados para que la gente se asustara más. Y en segundo lugar, una reflexión tuya, que acerca de no todos los que votaron el no apruebo son pinochetistas. Es decir, cuidado con eso de identificar a todo ese grupo con gente que extraña la dictadura o que avala a Pinochet. ¿Cómo sería ese análisis, Tamara? Claro, lo que pasa es que en general el rechazo fue una desinformación de manera, ¿cómo lo puedo decir? Deliberada, digamos, de una mal deliberación de la gente que la produce con la gente. Entonces, mucha desinformación, y sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos también de Chile. Porque si tú ves la cantidad de gente por estrato socioeconómico, cómo votaron, te das cuenta que mientras más marginalidad y más pobreza, fue mayor cantidad el rechazo, ¿no? Porque se les metió miedo de que les iban a expropiar, de que el Estado les iba a quitar, de que un montón de cosas, de que esto era comunista, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, y la gente tiene mucho miedo todavía a eso. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo hago en este escrito que tú leíste? Que en realidad este 62% no representa a la derecha en general. Lo que pasa es que ellos hoy día sí están sacando réditos políticos, por supuesto, y de hecho se vio que este domingo, que fue 11 de septiembre, que fueron 49 años de conmemoración del golpe de Estado, salieron, por ejemplo, José Antonio Kast, que es el tipo que se presentó como candidato a presidente en esta última elección, diciendo y haciendo apología, digamos, al triunfo de la dictadura, del gobierno militar, como dicen ellos, ¿no? Y de que había sido la liberación del país, ¿no? O sea, haciendo apologías que nosotros ya estábamos como un poco desacostumbrados, ¿no? Porque ya había una cosa más transversal de un reconocimiento de lo que fue aquellos años oscuros de Chile. Y hoy día hay un florecimiento de eso. Pero también entendiendo de que ese 62%, mucha gente también le dio un voto de rechazo, no solamente a la Constitución, sino que además también, de alguna manera, al gobierno. Entonces es como un malestar en general que hay, porque hay mucha gente de izquierda que también votó el rechazo, ¿me entiendes? O sea, hay una cantidad de personas que todavía no nos podemos, porque Chile es un país que no es muy militante, pero gente del común y corriente que supuestamente en algún minuto votó en la primera plebiscito, en un 80% votó que sí quería eliminar la Constitución del 80, pero que en esta ocasión, con toda esta propaganda de mala información, pensó y tuvo miedo y prefirió rechazar algo que tampoco leyó. Esa es la reflexión. Claro, porque si uno se pone a ver, primero, este 80% de gente que votó por cambiar la Constitución, luego, los constituyentes que se eligieron, digamos, las personas que formaron la constituyente, que fueron personas que realmente merecían todo el aval, es contradictorio este voto no aprobando la Constitución que eligieron los constituyentes electos y el deseo de reformar esta Constitución del 80, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que también dentro de las cosas que fueron muy particulares era que la campaña, por ejemplo, del rechazo, dentro de las cosas que decían era, por ejemplo, de que ellos por amor a Chile, por amor a los chilenos, por amor, ellos iban a, que había que construir una constitución que realmente uniera, porque una de las bases, digamos, de la propaganda que hubo en la franja fue justamente de que esta era una constitución que desunía, porque ellos piensan que toda esta gente que votó, que fueron elegidos como convencionales, porque recuerda que la derecha no logró tener el 53% que necesitaba como para oponerse a muchas de las normas, claro, que se estaban escribiendo. Entonces, se pensaba que era una constitución escrita por comunistas, como dicen en Chile, ¿viste? Y finalmente eso causó que la gente pensara de que realmente votando esta constitución nos íbamos a convertir, qué sé yo, en Venezuela, en todo lo que siempre dice la derecha mal informada y mal educada, ¿no? Entonces, claro, bueno, finalmente es un fenómeno que no se entiende, a nosotros nos ha costado mucho todavía, los análisis han sido muy escuetos, porque no solamente yo creo que en esta ocasión tenemos que echarle la culpa a los medios y a la derecha. Yo creo que también hay que hacer mea culpas, digamos, propios de la izquierda, en el sentido de que tal vez nosotros nos estamos hoy día un poco de manera soberbia, ¿no?, apropiándonos tal vez de algunas luchas y tal vez no estamos yendo a lo que se llama, lo que es el pueblo más profundo, ¿no?, de lo que realmente quiere y cómo lo quiere. Entonces por ahí nos arrogamos ciertas cosas que tal vez el pueblo definitivamente no quiere, que recordar que Chile también es un país muy conservador, y que todo es más lento en Chile, no, estos cambios muy abruptos y muy rápidos les asusta. Entonces, tal vez la vuelta vamos a llegar a lo mismo, pero tal vez vamos a tener que hacer un camino más largo, pienso yo. Es como lo que te puedo decir, digamos. Ahora, hoy día supuestamente se definió entre todos los conglomerados políticos de que va a haber una nueva constituyente y que se va a empezar a trabajar en una nueva constitución, ¿no? El problema es que la derecha hoy día dice, después de que se reúne con el presidente, con el gobierno y con todos los actores políticos, deciden esto, ahora dice que ellos no van a aceptar que haya una nueva constitución. Entonces, hoy día la derecha siente que tiene tanto poder con este 62%, que era lo que habíamos hablado hace un rato, porque lo toma como ganancia hacia ellos, cuando en realidad no lo es, y siente que tiene hoy día el poder de poder, valga la redundancia, hacer lo que quieren y manejar un poco el gobierno. Un poco lo que está pasando acá, ¿viste?, del poder real. Es como que tenemos un presidente, pero en realidad no sabemos si tiene el poder, ¿viste? Le voy a dar la palabra a mi compañero Nico Rosales para que te pregunte, que bueno, es un tema que hemos tratado bastante acá en este programa. Ajá. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda de este lado. Hola, Nico, ¿qué tal? Bien. Hay un tema clave para mí en este fenómeno que estamos analizando y que también es complejo, que es la cuestión del Puel Mapu, el territorio mapuche, que sin dudas fue clave en la campaña del miedo para los sectores medios y los sectores populares, como bien describías. Y por otro lado, creo también, no sé qué opinión tenés, respecto a que también es un tema sensible dentro de los sectores progresistas o de izquierda en Chile. He escuchado a gente decir que los mapuches también son terroristas y que hay algo allí difícil de controlar. De hecho, el gobierno actual de Chile tiene ciertas dificultades para manejar la situación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo crees que desde la política, desde los sectores progresistas, se puede seducir a los sectores populares para que vuelvan a creer justamente en la política y vayan a votar por cambios que lo favorezcan, ¿no? Claro. Bueno, mira, con respecto a lo primero, lo que pasa en el tema mapuche es bastante complejo, porque ahí tienes, digamos, una lucha que viene por años, que es una lucha que es por recuperar territorios, ¿no? Territorios que fueron muchas veces quitados de manera, los fueron corriendo, como, bueno, siempre pasa, digamos, en todas estas maneras que se tiene, digamos, de no respetar los pueblos originarios. Por un lado existe la CAMP, que es como se conforma un grupo que es el grupo un poco más ideologizado, un poco más que más va más extremo, ¿no? Más extremo, exactamente, y que ellos sí toman como una parte, como un brazo medio armado, digamos, de lo que es esta lucha, porque en realidad ellos tampoco se están enfrentando con gente que va con tranquilidad a decirles, bueno, no queremos que sigan ustedes más, supuestamente claro, haciendo atentados, ¿no? Sino que entonces ellos se enfrentan con militares, ¿no? Con policías especiales que fueron entrenadas, el comando famoso, comando jungla, ¿no? Que los tienen todo el tiempo cercados de alguna manera, y eso genera violencia también. Entonces, bueno, la violencia muchas veces se responde también con violencia. Y por otro lado, tenemos que la región de la Araucanía, por muchos años, es una región donde la derecha siempre ha ganado, que son cosas que tampoco entiendes, porque supuestamente los movimientos mapuche siempre han estado como en la vanguardia, digamos, de distintas luchas, incluso sociales, ¿no? Entonces tú como que no logras entender, por ejemplo, el rechazo ahí ganó y arrasó, ¿me entiendes? Sí, 80, entonces, casi 80% estuve leyendo. Claro, entonces estadísticas. La pregunta que te queda, que es un poco lo que le decía hace un rato a Graciela, es que hasta qué punto realmente la izquierda se arroga que tal vez los pueblos originarios quieran tener un Estado plurinacional o no. Viste que era uno de los principales cambios, digamos, que íbamos a tener en esta nueva constitución. Entonces, por ahí ha costado mucho el diálogo, porque la verdad que son años que tienen de militarización en esos lugares, donde también han sido comprobados. Hoy día salió una noticia de que una persona de la policía civil fue detenida, digamos, por estos incendios, estos ataques que se hacen a las celulosas y todo. Entonces, que siempre nosotros hemos pensado de que hay un poco de armado también para poder demonizar a lo que es la lucha mapuche, ¿no? O sea, hay que recordar que hace unos años atrás tomaron detenida a Elena Varela, que era una documentalista que fue a hacer justamente un documental contando un poco lo que era la verdad de lo que estaba sucediendo ahí, y a ella le hacen un montaje donde ella es detenida durante 2 años, ¿no? De manera ilegal, y le quitan todo su material. Entonces, hay cosas que ahí están sucediendo que no sabemos cuándo vamos a poder realmente llegar a una verdad y lograr los acuerdos necesarios, digamos, como para poder avanzar y poder restituir, digamos, los territorios y poder llegar a una convivencia mucho más sana. O sea, ahí se vive una batalla campal. Pero ojo que también es muy mediático esto, porque por muchos años, yo por ejemplo fui a veranear esa zona cuando era más joven, y yo nunca vi tal violencia como la que dicen que existe hoy, ¿no? Que poco menos no se puede caminar. Entonces, hay cosas que realmente te llaman la atención y que hasta dónde es una invención, hasta dónde es la realidad y hasta dónde están los montajes, ¿no? O sea, hay mucho todavía que no sabemos y que en algún minuto nos vamos a dar cuenta. Pero lo único que podemos saber y que hoy día es lógico es que esa zona siempre ha sido muy de derecha, digamos, que siempre han votado a la derecha. Sí. Y hay otra cuestión que te sumo antes que me respondas la segunda pregunta, Tamara, es la cuestión de los intereses económicos muy fuertes que suceden allí, que son las forestales, digamos, justamente un territorio lleno de bosques, de reservas naturales, y allí aún está primando el interés económico por sobre, digamos, el medio ambiente también, ¿no? Eso se habla poco, creo. Exactamente. ¿Sabes por qué se habla poco? Porque básicamente los dueños de la celulosa son parte de las 7 familias más importantes y más ricas de Chile, ¿no? Es el 1%. Ajá. O sea, ahí están los Angelini, que tienen celulosa, creo que celulosa de Arauco es de los Angelini, si es que no me equivoco, y hay un montón de otras celulosas que pertenecen a estas familias, y hoy día incluso hay muchos políticos también, de distintos lugares, ¿no?, de aspecto político, que también deben tener algunas acciones y todo ahí. Entonces, yo creo que también ahí, por eso el manejo, no ha podido haber una salida política, a mi punto de vista, porque yo siento que hay demasiados, como dices tú, intereses creados también económicos, y que no le van a dar, es como un poco lo que está pasando en Chile, ¿no?, de que no vamos a soltar los privilegios. Bueno, en este lugar pasa un poco lo mismo, ¿no? No vamos a dejar de talar árboles y plantar pino y echar a perder las tierras, porque lo que yo estoy ganando es demasiado en comparación de lo que tengo que perder. Entonces, por eso se habla de estos montajes y todas estas cosas que han estado sucediendo, digamos, durante todos estos años. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿me la podés recordar? Perdón que no. Sí. ¿Cómo crees que sectores más progresistas o de la izquierda, desde la política, pueden seducir a los sectores populares que hoy en día no están votando para cambios que los podrían llegar a favorecer? Claro, mira, esa es la parte que yo la veo que está un poco más complicada, porque nosotros venimos hace muchos años en Chile con un país muy despolitizado, en el sentido de poco militante. Yo esto me di cuenta mucho más, digamos, el hecho de cuando me vine a vivir acá a Argentina, que en realidad acá es muy militante la gente en general, siempre está militando en uno u otro lugar. En Chile eso se había perdido por mucho tiempo. De hecho, los partidos venían como un poco de capa caída, excepto cuando emerge el Frente Amplio, que es gente más joven, que empieza a militar, pero en general los movimientos eran más eso, movimientos sociales, competitorios, digamos, específicos, y que la gente se convocaba por eso. Pero hoy día hemos perdido el trabajo de base. Ya no existen los partidos, más allá de tal vez que el único partido que sigue haciendo tal vez un poco de trabajo de base sería el Partido Comunista, pero el Partido Socialista, que fue parte de la Concertación de estos 30 años, se olvidó de ese trabajo y se fue a un lado un poco más burgués, ¿viste?, como otros partidos de izquierda. Entonces yo creo que esa lejanía, y porque hoy día también nos dimos cuenta de que la izquierda también es muy clasista, o sea, porque Chile en general es un país muy clasista, pero hoy día también renace con este triunfo del rechazo una sensación de que la izquierda también tiene un nivel importante de clasismo, y porque después salieron, después de que gana el rechazo, salieron muchas entrevistas a distintas personas que votaron rechazo, que vienen de extractos, digamos, más pobres, y que no tenían ni idea de lo que decían, entonces era la burla, ¿no? Ah, claro, ¿viste?, votó por esto, pero no tenía idea, la persona no sabe leer, por eso. Entonces hay un clasismo importante que es algo a trabajar, digamos, como sociedad también. Hay que, para poder explicar un poco esto, también hay que decir que hubo durante esos 30 años cambios en lo que significaron la educación en Chile, donde se quitaron muchas materias que eran importantes, como por ejemplo la educación cívica, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día es lo que estamos viviendo hoy en Chile, es un poco lo que antiguamente se sembró y hoy día se cosecha, digamos, esta falta de educación en cosas que son importantes, ¿no? O sea, yo creo que la gente no le dio la importancia de lo que significaba votar esta nueva constitución, y que era más fácil que esta nueva constitución la reformáramos a que nos mantuviéramos en una constitución que para mí personalmente está escrita con sangre, ¿no? En un momento terrible de una dictadura larguísima. Entonces, Yo siento que tiene que ver un poco con eso, o sea, el trabajo de base es algo que dirían los partidos de izquierda, digamos, más cercanos a la, a, como al pueblo, poder decirlo de alguna manera, van a tener que hacer una reflexión. El problema es que hace muchos años que en Chile los partidos no hacen esas autocríticas, ¿no? Y como que siguen hacia Claro. adelante, empiezan a culpar a todo el resto, a la prensa, a los políticos, etcétera. Pero hay un trabajo que es importante hoy día, porque hoy día el anarquismo también es un punto importante que está ganando mucho y que tiene muchos adeptos, sobre todo los chicos más jóvenes. Ajá, es interesante eso. Y la verdad que seguiríamos charlando más minutos, pero nos quedan muy pocos para terminar el programa. Si te parece, Gra, la despedimos a Tamara y le agradecemos, por supuesto, te agradecemos, Tamara, por tu tiempo y por este análisis de manera reflexiva también, que nos ayuda a pensar qué es lo que pasó y lo que está pasando en Chile. Bueno, yo les doy las gracias y cuando quieran, ya saben, me pueden llamar y yo con mucho gusto puedo seguir contándoles y explicándoles y hacemos más análisis. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande, Tamara, y decirles entonces que pasó por Tengo una idea, Tamara Callejas, periodista chilena, analizando el rechazo a la reforma de la Constitución chilena, la reforma de la Constitución de la dictadura.